Sangre, sangre nueva, dos. Naldo pa, con Endo y Lele. Quisiera tenerte en mi cama todos los días, haciéndote mía, mil fresquerías, de noche y de día, mamá. Se fue en ambula, aquí como ni se manipula, baby, tú eres mi flaca, vamos a hacerle la mola, te la maca, donde haya mucho ron y espinaca, donde haya calor, tú y yo bañadito en sudor, mucho sexo, nada de amor, yeah, que, tú eres mi supuesto, el gran hebreo, papi, el de la mesa.